Bienvenidos a un especial más del Desenterrador, no ya de Andrew Weatherall, al que le hemos repasado más que sobran en los tres últimos programas, sino a la banda norteamericana Built to Spill, una banda indie rock con sede en Boise, Idaho, y formada en 1992. Está centrada en el guitarrista y vocalista principal Doug Marsh, que es el único miembro permanente. Han lanzado 8 álbumes hasta la fecha, y lo que me gusta a mí y por lo que destaca la banda son unas estructuras de canciones largas y a menudo complejas, centradas en la forma de tocar la guitarra de Marsh. Es como una especie de... Me recuerda a una especie, y lo hice muy bien, he leído en críticas en internet, es la mezcla perfecta entre Neil Young y los Crazy Horse y Pavement. Y bueno, vamos a empezar con la banda que formó antes de Built to Spill, que se llaman Three People. Es una banda que pues navegó los mares ignotos de los 70 y, perdón, de los 80 y los 90, hasta que pues prescindieron de los servicios de Doug y formó Built to Spill. Os voy a poner una cancioncita que espero que disfrutéis. Disfrutado de la canción de Three People. No se menciona el nombre, se llama Andy Warhol la canción, este proyecto en el que participó a la guitarra Doug Marsh antes de Built to Spill. El disco se llama Guilt, Regret, Embarrassment, es del año 89, aunque en algunos sitios lo veo del 91, imagino que será una reedición. Y ahora vamos propiamente a relataros la carrera y pararemos en los momentos en los que haya un disco y pondremos alguna canción de ese disco. Esa manera, es una manera que voy a hacer, es un poco experimental en el sentido de narrar la biografía de un grupo y ir parando donde se mencione un lanzamiento. Entonces empezamos. El ex guitarrista y vocalista de Three People, como he comentado antes, Doug March, formó Built to Spill en 1992 con Brett Netson y Ralph Hughes como miembros originales. En una entrevista con Spin, March declaró que tenía la intención de cambiar la formación de la banda para cada álbum, siendo él mismo el único miembro permanente. El nombre de la banda proviene de una frase inventada en un juego de cadáver exquisito, que es esa, es una especie como de juego conversacional en el que alguien coge el final, como el teléfono estropeado de alguna manera, final de algo que ha hecho una persona y lo une a lo siguiente. Pues bueno, Marx jugó con su esposa después de que el primer álbum de la banda, Ultimate Alternative Waivers, fuera lanzado en 1993. Netson y Youth fueron reemplazados por Brett Nelson y Andy Capps en 1994 con el disco Nothing Wrong with Love. Vamos a ver qué canciones ponemos de ambos discos. De Ultimate Alternative Waivers vamos a poner la canción 3 Years Ago Today. Y There's Nothing Wrong With Love vamos a poner dos al azar porque tenemos varias seleccionadas, pero Stab y Reasons. Don't! wrote a song. It was slow and long. I read the word and the music wrong, but life goes on. avanzamos en esta biografía improvisada de la banda norteamericana Built to Spill y seguimos con su discografía biografía. Después de este Nothing Wrong With Love con la nueva formación, siguió un álbum recopilatorio llamado The Normal Years, que incluía grabaciones de ambas formaciones, las dos que hemos mencionado. Luego Built to Spill sacó un EP con Caustic Resin, que es una banda de noise rock bastante guapa norteamericana, que presentaba a Marz tocando con los miembros de Caustic. Fue lanzado en 1995. Entre los álbumes que se grabaron en 95, la banda ganó exposición tocando en la gira Lollapalooza, y también en 95 colaboró con la canción Still Flat para el álbum benéfico contra el SIDA Red Hot and Bothered, producido por la Red Hot Organization. De esta era vamos a poner una canción del Normal Years y otra canción del EP de Caustic Resin. La de Normal Years es una versión primitiva que luego se volvió a grabar de la canción llamada Car, y de Caustic Resin vamos a poner la canción, bueno, del EP en el que Doug Marz cogió a los músicos de Caustic Resin e hizo esa formación especial de Built to Spill para el EP. Vamos a jugar la canción She's Real. Chance to take the world apart and figure out how it works. Don't let me know what you find out. I need a car, you need a guide who needs a map. If I don't die or worse, I'm gonna need a nap. At best I'll be asleep when you get back. I wanna see it when you find out what comets, stars and moons are all about. I wanna see their faces turn to backs and heads and slowly get smaller. I wanna see it now. I wanna see. And you can tell my heart goodbye.

seguimos con ese repaso histórico a la banda Built to Spill, contando la biografía a medida que vamos introduciendo temas según van surgiendo en la narración de la misma. Estamos en el año 95, Built to Spill firma con una multinacional, Warner Bros. Y a diferencia de muchos artistas que firmaron, todo el mundo conoce la historia, con grandes sellos discográficos, la banda consiguió firmar un trato bastante positivo para ellos, ya que permitió retener un alto grado de control creativo sobre los álbumes futuros. Y la verdad es que uno, si los escucha, puede decir que en este caso salieron ganando. Produjeron un primer lanzamiento en el sello en el 97 con Perfect from Now On. Y en ese momento la banda estaba formada por March, Nelson, Netson y Scott Plouf. Este disco obtuvo un éxito de crítica y provocó que Built to Spill se convirtiera en las bandas de indie rock más reconocidas de Estados Unidos. Ya veis que ahí el término indie rock no tiene sentido porque no eran independientes ya. Pero bueno, antes de lanzar otro álbum, March convirtió a Nelson y Plouf en miembros permanentes y en el 99 lanzaron Keep It Like a Secret, discazo también, con un éxito crítico continuo y por primera vez un éxito comercial significativo. Después sacaron un directo en el 2000 y el quinto álbum de la banda, Ancient Melodies of the Future, salió en el 2001. La canción que está sonando de fondo en mis narraciones está sacada de ese directo. Es una versión que no va a sonar en el programa porque es muy larga, pero es acojonante, del Cortez de Killer de Neil Young, que demuestra, cuando la escuchas, demuestra la relación de sonido y approach y aproximación a la música que tienen ambos, tanto Neil Young y Crazy Horse como Built to Spill. Luego en el 2002, así como información, Mars lanzó Now You Know, un álbum solitario con elementos de blues y folk. Hizo unos cuantos conciertos y durante esa era Built to Spill no produjo nueva música. Y sorprendentemente siguieron en Warner Bros., ya que en el año 2003 al 2005, después de una extensa gira de 150 fechas, empezó a verse que se incluían nuevas canciones. Y así pues, eso fue como una muestra de lo que iba a ocurrir en el futuro, ya que el sexto álbum de estudio, You in Reverse, que es el por el que les conocí yo, fue grabado ese 2004, pero no fue lanzado, no sé exactamente por qué, hasta el 11 de abril del 2006. La formación oficial de la banda para aquel álbum fue March, Nelson, Plouf y Jim Roth, que anteriormente era un solo guitarrista de gira. Beth Nelson proporcionó un trabajo de guitarra en varias canciones y luego se reincorporó a la banda como miembro a tiempo completo. Más allá de eso, después del lanzamiento, Built to Spill siguió girando sin parar. En marzo del 2006, no sorprendentemente, Mars sufrió un desprendimiento de retina que requirió cirugía. Eso obligó a la banda a perderse una aparición en el South by Southwest y posponer fechas. Y peores noticias llegaron cuando el ex batería Andy Capps fue encontrado muerto en su casa en mayo del 2016. Y paramos aquí y vamos a poner canciones de los tres discos mencionados en esta parte de la narración. Por un lado, del Perfect From Now On, vamos a escuchar I Boot Hurt a Fly, de mazo absoluto, Kicked in the Sun y Untrustable Part 2, About Someone Else. Después del Keep It Like a Secret vamos a escuchar Carry the Zero, Time Trap y Broken Chairs. Y del Ancient Melodies of the Future vamos a escuchar Fly Around My Pretty Little Miss y Going Against Your Mind. Y ya que menciona el June Reverse, que en realidad no tenía intención de mencionarlo, también voy a poner las canciones del mismo, porque yo creo que va a quedar muy bien. Vamos a escuchar Going Against Your Mind, que es la primera canción que me enamoró de esta banda. Es una canción de tempo bastante rápido, poco común en la carrera de la banda, pero es que es impresionante, no tiene desperdicio. Luego Traces, otro gran tema, y Liar, que es la otra canción, vamos a decir, que fue de las que más me gustó del disco. Así que con canciones de estos cuatro discos que han sido mencionados en la biografía, os dejo. trees one night. God was an alien, turned out to be just God. Thank you. Seguimos con esta especie de... Bueno, esta especie, este especial sobre la banda de Idaho, Built to Spill, la banda de noise pop rock, que es una de las favoritas del desenterrador desde hace mucho tiempo. Hay que reconocerle el mérito otra vez, Enrique, el mismo que me descubrió la electrónica en general, me descubrió también Built to Spill. La verdad es que, madre mía, su presencia en mi existencia hizo que ampliara mucho el vocabulario. Pues bueno, seguimos con la biografía. En junio del 2006, después de los pequeños, no pequeños, de las cosas, por ejemplo, la muerte del batería, el desprendimiento de rutina de Duff y tal, volvieron con la gira y en el espectáculo incluyeron la dedicación de la canción Cara a Caps, que había tocado en la pista cuando se grabó. Que la habéis escuchado antes cuando he puesto la parte de Norman Gears, el disco ese de singles que publicaran a principios de su carrera. Luego Warner Bros. Dijo que Built to Spill ya había empezado con la grabación del siguiente disco después de You in Reverse de forma intermitente en el 2006, pero nada parecido aparte de un sencillo que no he encontrado de 11 pulgadas llamado The Getaway Rearrange. The Getaway es una canción con mucha influencia de reggae. Hay que decir que los gustos de Doug March, si se juzga por los distintos guiños que hace a otros estilos musicales, son mucho más amplios de lo que la música que él toca podría decir, porque como digo, esta canción era la influencia de reggae, porque la cara B es una versión de la mítica banda de reggae Los Gladiators, y me consta que hay por ahí una versión de del Mr. Crowley de Ossie Osbourne, así que ahí tenéis mucho sentido del humor también ahí, porque yo creo que hay que mostrar cierto para colárselo a la peña, ¿verdad? No, yo versioné a Los Gladiators o a Ossie Osbourne. Bueno, la gira estaba programada hasta el 2007, seguía por otra en Australia. Dijo que en principio no iba a volver a viajar a girar por Estados Unidos hasta que la banda grabara, sin embargo la banda anunció otra gira de un mes en el 2008. En una entrevista en el 2008 en la revista Playback, March habló del material nuevo de Halon Benders, una colaboración entre March, Calvin Johnson y Steve Fix, ex miembro de Three People, y el ex miembro de Three People, Gwen Reno Flower, y el baterista original de Built to Spill, Rap Youth. Pero vamos, dice que empezaron en un año y que no salió nadie. Efectivamente, no se ha vuelto a publicar nada. Esta banda tiene discos. Tengo aquí porque voy a incluir una canción luego. Son de los 90 eminentemente, pero bueno, en cualquier caso va a ser una canción, así que por lo menos tenéis un pequeño ejemplo de ese proyecto paralelo de los pocos que tiene Doug March. Luego dio una perspectiva sobre el futuro de Built to Spill, más allá del material, y dijo que Built to Spill podría ser algo mejor que nunca, solo porque la alineación es mejor que nunca. La verdad es que el hecho de mantener a los mismos miembros durante siguientes discos se nota la cohesión en el sonido de los discos. Creo que hay potencial para que los cinco colaboremos en algo que es mucho mejor que cualquier cosa que hayamos hecho antes, y en cualquier caso, pues bueno, intervino que el próximo disco no lo vamos a hacer eso, en su mayoría serán canciones en las que ha estado trabajando él, y la banda ha extendido su gira del 2008 a Estados Unidos y Europa, donde tocaron el álbum Perfect From Now On en su totalidad, que es cuando yo les vi en directo, la única vez que les vi en directo, me tocaron en la esquena. Un bolo bueno, lo que pasa es que yo no controlaba ese disco tanto como hubiera querido y me perdí un poco lo grande que fue. La verdad es que luego me saqué una foto con él, que es la que saldrá en el podcast cuando lo publique. En el 2009 por fin salió el disco, There Is No Enemy, y bueno, la lista de canciones de la carátula se revelará el 17 de agosto, el primer sencillo Hindsight fue lanzado el 8 de septiembre y el disco el 6 de octubre. La banda giró en el 2009 y gran parte del 2010, incluso actuaciones en Pitchfork y en el All Tomorrow's Parties, comisariado por el creador de Los Simpsons, Matt Groening. Fíjate la conexión que tengo con Futurama de Los Simpsons. Me fijé por Built to Spill, claro, no voy a quedarme que le conozco a Matt Groening para nada. En julio del 2010, March apareció en el primer lanzamiento de Electric Anthology Project de Brett Nelson, uno de los miembros fijos en aquel momento de Built to Spill, que crea versiones de un artista en estilo synth pop con el vocalista de la versión original. En este EP homónimo, que no he encontrado, por cierto, incluye una canción de cada disco de Built to Spill usando anagramas de sus títulos originales y voces recién grabadas por Doug Marks. La verdad es que recibió una crítica moderadamente favorable en Pitchfork, aunque está claro que fue lanzado como una tontería, y los buenos momentos que te hace desear que March hubiera tomado este concepto más en serio. En el 2010 la banda lanzó un vídeo para ese sencillo Hindsight, dirigido por Bob Odenkirk. Y seguimos, por ahora sin nada nuevo publicado. En el 2012 Built to Spill tocó un show secreto en Portland, Oregón, con una sección rítmica nueva compuesta por Jason Albertini y Steve Gere, ambos de Albertini de las bandas Helvetia y Duster, y Steve Gere de Uzala y la banda de Brett Nelson. El 7 de enero, Mark Nelson, el guitarra Jim Roth, anunciaron que Albertini y Gere serían reemplazados permanentes de Plouf y Nelson, quienes dejarían la banda amigablemente. Built to Spill continuó girando periódicamente como un grupo de 5, pero no lanzó otro álbum durante varios años. Mark diría más tarde que un álbum de 2012 fue abandonado debido a la partida de Nelson y Plouf, y que las canciones no le convencían. Finalmente, año 2015, 18 de abril, el disco Unthithered Moon es publicado, grabado como un trío por March, Albertini y Gere, y coproducido por March y el tecladista invitado frecuente de Built to Spill y líder de Quasi, Sam Kumpf. La banda hizo una gira en verano-otoño 2015 en apoyo del nuevo álbum. Y luego ya, pues Brett Nelson y Jim Roth dejaron la banda en el 2015, y un trío formado por March, Albertini y Gere debutaron en un tour en la costa este en la primavera del 2016. 2017, por fin, Built to Spill abandona Warner Brothers. La verdad es que duraron bastante. Y se harían cargo de la gestión de builttospill.com, volvían a la independencia, vamos a decir. El 18, March anunció a través de una publicación en la página de Facebook que Built to Spill volvería a su idea inicial de tener una rotación cambiante de miembros para cada lanzamiento. Así que pasó de ser un grupo de 5 a un trío con los nuevos miembros Melanie Radford en el bajo y Teresa Esguerra en la batería. El 12 de junio del 2020, en plena pandemia, lanzaron el álbum de versiones Built to Spill, Plays the Songs of Daniel Johnston. ¿Esto por qué es? Es porque en un par de conciertos que hizo Daniel Johnston en el 2017, antes de retirarse, porque ya estaba muy mal de salud, murió en el 2019, Built to Spill fue su banda de apoyo. Yo creo que ahí mismo pues, se dieron cuenta de que podían hacer algo. Y ahora vamos a por las canciones que van a sonar en este extracto que hemos hecho de la banda sonora, perdón, de la vida de la banda Built to Spill. Del disco There Is No Enemy vamos a poner las canciones Hindsight, que fue el single y se hizo videoclip, y un tema que a mí me gusta especialmente llamado Things Fall Apart. Del Unthithered Moon vamos a poner la canción Living Zoo. Y del disco de, que no me ha dado tiempo a escucharlo, bueno, lo he escuchado una vez, pero no tengo bien claro, de Built to Spill Plays the Songs of Johnston, vamos a poner la canción Bloody Rainbow. Y con esto, a no ser que por fortuna, después de que suenen todas las canciones, haya espacio para más, me despido hasta el sábado que viene. Espero que hayáis disfrutado de este especial dedicado a Built to Spill, que es una de las bandas de pop rock norteamericano, que era un estilo que a mí no me convencía mucho en el pasado, favoritas del desenterrador. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. Three of those?